esta mañana me toca compartir una de las series y el título es Reino y Pureza. La verdad que no me ha tocado una fácil, me ha tocado un poco complicada, pero está escrita, o sea, es parte de la enseñanza. Sé que John a Fran le da las más fáciles, lo sé, no pasa nada, Fran, pero estoy aquí afrontándolo. Mateo 5, 27 al 32, son los versículos que vamos a leer en esta mañana. Y en esta mañana, en estos cinco versículos, yo voy a intentar plasmar acerca del título que da por la enseñanza de hoy de Reino y Pureza. Estamos hablando de traer el reino de Dios junto a nosotros. Mateo 5, del 27 al 32. El reino de los cielos crea un pueblo de pureza. Y los que seguimos a Jesús somos un cuerpo habitado por el Espíritu Santo. En esta mañana somos un cuerpo. Tanto como grupo como individualmente, el Espíritu Santo está. Entonces, todos los discípulos son templos del Espíritu Santo, reflejando la imagen de Dios y los puntos de la sexualidad y demostrando el Evangelio en el matrimonio bíblico. No sé si están los versículos de Mateo 5, yo no los... Casualmente esos son los que no había, como eran el principio, pensé que iban a estar Mateo 5, 27. ¿Están ya? ¿Sí? Y dice así, vamos a leerlos. Mateo 5, 27 empieza. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pasa al 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hasta ahí, 32. Para compartir esto, yo estaba pidiendo dirección a Dios de cómo hablar de estos cinco versículos. No son fáciles. La verdad que en el 2018, en el año en el que estamos, no es nada fácil hablar de sexualidad, hablar de divorcio, hablar de pureza, de fornicación. No sé a ti si te es fácil en tu trabajo o no. A mí no. Pero yo le pedí al Espíritu Santo diciendo, Señor, ¿por qué me toca a mí hablar de esto en esta mañana? ¿Por qué yo? 43 años, casado hace, va a hacer 16 años ahora, con dos hijas. Y el Espíritu Santo me habló en estos días diciéndome, por esto, vuelve atrás. Y me fue pasando una película. Y quiero hacer esta introducción. Con apenas 7 años, yo, el pequeño de 9 hermanos, tuve una vivencia. Esa vivencia fue la que me marcó para entender qué era el matrimonio o cómo se vivía el matrimonio. Siendo el pequeño de los 9, con apenas 7 años, una de mis hermanas pasó por la situación del divorcio. Imaginaros, 7 años, situación de hombre y mujer con ya una bebé y se separan. Pero en esa separación no se separan porque sí. Cristianos, iglesia, hijos. En todo esto hay una problemática y es que hay un abandono del hombre, abandona a la mujer. ¿Qué ocurrió en este tiempo? A mí me marcó, de alguna forma, la defensa de la mujer débil. En este caso era mi hermana, con un bebé, tenía apenas 9 meses. Y yo escuchaba conversaciones, veía, por problemas, discusiones, ataques. Mi papá no era cristiano en aquel entonces, sí mi mamá y todos mis hermanos. Lo único que yo veía en mi casa era por parte de mi papá, evidentemente, proteger a su hija mayor y había ira en él. Había ganas de tomar una revancha en todo esto. Un hombre que tiene 9 hijos, donde no conoce el evangelio, nada más que por lo que entra en su casa, y de repente ese evangelio se esfuma, según lo que él dice, y se rompe ese matrimonio. Yo veo actuaciones, veo cómo se le persigue, cómo empieza a haber una serie de maltrato, cómo empieza a haber una serie de abandono. Y yo recuerdo perfectamente una película, y es que mi papá, con este hombre, persiguiéndole detrás de él para querer atraparlo, él se fuga en el coche. Luego entra más la iglesia en la cual nos congregábamos. No solo, daros cuenta de estos puntos, matrimonio, hija, familia y iglesia, lo que hemos leído aquí. En la iglesia, ¿qué hay? División de opiniones. Estamos hablando del año 82, 83. Todavía estamos debatiendo. Y a nivel espiritual, pues hay una controversia. No se la ha visto con nadie. No se conoce o se cree que puede haber adulterio. Empieza a ver mis tíos, mi familia. Y empieza a ver este tipo de problemas. ¿Por qué estoy contando esto? Esto estoy contándolo por lo que viene ahora. Lo que yo he podido vivir y percibir en todo esto. A día de hoy, a causa de eso, no solo ese matrimonio se divide, se divorcian, sino que incluso la iglesia en la que nos congregábamos hay una división. Se rompe el cuerpo, se divide. Continuando con la palabra, después de este testimonio, mi hermana ha sido restaurada. Mi hermana se ha vuelto a casar con un hombre que, gracias a Dios, ha suplido sus carencias, él, las de ella y ella, las de él. Han tenido otro hijo, conocéis quiénes son. Y hoy en día es un ministerio pastoral donde sirven y trabajan mi hermana y su actual esposo. Ha habido una restauración, hubo un reencuentro con esa iglesia, se arregló, todo perfecto. Pero ha habido personas que se han quedado en el camino. Donde quiero ir en esta mañana, lo que vamos a aprender es que más que evitar acciones que no coinciden con el plan de Dios para la sexualidad, la pureza del reino persigue pensamientos y motivos rectos como el fundamento en la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces queremos ir a acciones, a hechos tangibles en los cuales llegamos y metemos la mano en la mesa, en la masa, y ¡pum! Ya está. Pero no nos damos cuenta que el fundamento del reino es más que eso. La palabra nos enseña que no solo son los actos, sino son nuestros pensamientos que entran, que pueden ser solo pensamientos por lo que vemos, pensamientos por lo que oímos, e incluso pensamientos por lo que hablamos. Y en esta mañana yo lo que te quiero decir es, ¿cómo está tu corazón? Yo viví esta película. Ahora, ¿cómo debemos de la gente del reino, hablando acerca de lo que estamos viendo aquí, evitar el adulterio? Este hombre incluso se arrepintió. Volvió con mi hermana porque casi estaba desahuciado tanto laboral como social. La engañó, volvió un mes, se repuso, cogió dinero y volvió a salir por la puerta. ¿Qué quiero decir? La gente del reino debemos de evitar el adulterio. Nosotros hemos escuchado que antiguamente, en la ley de Moisés, en la ley mosaica, ¿qué ocurría si había adulterio? Muerte. Castigaba duramente con la muerte todos los actos de adulterio. Hoy en día, en el 2018, no se paga con la muerte, puesto que tenemos la gracia del nuevo pacto. Pero las personas del reino debemos evitar cualquier tipo de actividad sexual fuera de los límites llenos de la gracia del matrimonio bíblico. En Filipenses 4, 7 y 8 dice: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es implantar el reino, como hemos aprendido en estas series? Implantar el reino no es actuar conforme a mis necesidades o conforme a lo que yo creo o pienso, porque puede ser que tenga pensamientos erróneos en un momento como hombre. Pero en estos versículos lo que está diciendo es que si en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Hemos hablado de que debemos de evitar el adulterio. En el punto número 2 dice: pero Jesús nos dice que la pureza del reino está en un nivel más alto. Va al nivel de lo que el corazón persigue. ¿Por qué he leído esto? Porque tus pensamientos no se asientan en tus manos. Tus pensamientos, ¿a dónde se asientan? ¿Dónde se posan? ¿Dónde se cargan? ¿Dónde se meten? En el corazón. ¿Cómo está tu corazón en este día? ¿Cómo están tus pensamientos? La pureza del reino es pureza de pensamientos, intención, motivo. ¿Qué es lo que tú crees, lo que quieres, lo que estás tratando de lograr? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar con tus pensamientos, con tus actos? Yo me cargué de rabia. Yo quería, con casi 7 años, fíjate, decir: pero no entiendo nada. ¿Por qué? Bueno, si ha cometido esto, que lo arregle, que tiene una hija, que se ponga bien. Pero no eran los pensamientos de un niño, sino eran los pensamientos de unos adultos que habían dejado entrar en su mente pensamientos en los cuales llegaron al punto de olvidarse de una mujer, de su hijo, de su hija, de su matrimonio, y dar rienda suelta a lo que ya se había asentado. Dice en Mateo 5:28, cualquiera que mire a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio en su corazón. Pero si ya tenía una mujer, ¿qué hace? Yo estoy compartiendo esto y mi mujer se llama Inchane y está ahí sentada. Tengo 6 hermanas. En uno de los, digamos, que participo, colaboro, de venta, es un grupo donde soy el único chico. El grupo se llama The Pink Ladies, Tela Canela. Uno de Bilbao, en un grupo de Pink Ladies. Ahí es nada. Arriba Pink Ladies. ¿Cómo te afecta donde tú vives tu entorno? ¿Eres tu influencia o eres influenciado? ¡Ja! Esta no es una mirada inocente. Este es un pensamiento deliberado de tomar placer, como estamos diciendo repetidamente, por ti mismo hacia esa persona. Esto quiere decir que son deseos de lujuria. Generalmente deseos que son pecaminosos, que no te llevan a nada, que te metes en un bucle en el cual no vas a poder salir, vas a asentarlo y te van a llevar a ser egoísta en el área de la sexualidad. Tener una atracción es una cosa, ¿sabes? Pero ser atraído y permitir que se convierta en un deseo ferviente y necesitado para mi propio placer hace que se convierta en pecado en mi corazón. ¿Has visto? No mires más, no te des la vuelta. Yo soy hombre y he caído, claro que sí. Y no por cómo él iba o ella iba puedes caer. El tema es cómo actúas tú en la acción. ¿Qué pensamiento albergas, permites y dejas que entre? No es fácil como hombre hablar de esto. Y entiendo que como mujer tampoco. Porque las necesidades son iguales al 50%. Dios nos creó así. Pero nos creó con un principio. Jesús dice que la lujuria en el corazón es la base de la acción física real. ¡Wow! Por lo tanto, es igual de injusta. A los ojos de Dios, la pureza del reino se eleva por encima. Haz esto, no hagas lo otro, toca aquí, toca allá, déjate llevar. Sino que debemos desear ordenar nuestros pensamientos y sentimientos. Pero ¿cómo podemos llegar a ese punto de ordenar eso si nuestro principio, si nuestra base, si nuestro ideal está basado en cosas efímeras, en humo, en cosas que hoy están y mañana no están? ¿Sabes? El placer hoy es ahora, un instante, pero después desaparece. El chocolate, wow. No es una lujuria, pero es un deseo. ¿Es bueno o es malo desear chocolate? Bueno, porque va a ser malo. El problema es qué quiero hacer yo con ese chocolate y qué voy a hacer con él. No sé si me explico dónde quiero llevar este punto. La pureza del reino nos llama a querer la sexualidad sagrada, la sexualidad alineada con el diseño de Dios, la sexualidad que traerá la bendición de Dios y la plenitud de alegría. Y aquí voy a hacer un inciso. Me acuerdo que en un tiempo de mi vida, fiesta de medicina, universidad, yo de universitario, pelo rubio, ojos azules, hasta ahí. Ni hijo de papá ni de pasta, pero bueno. Un universitario más. Allí me metía con mis amigos, mis colegas, universidad de medicina, pum, pum, pum. Altas horas de la noche. Y yo era uno de los que no me comía un rosco. Sí, el de Reyes con nata que me hacía mi hermano, que era pastelero, pero no el otro rosco. Lo quiero hablar con naturalidad. ¿Para qué? Para que no sea esto un frontón donde le estoy pegando la pelota y te estoy pegando pelotazos. Yo he tenido esa misma situación que muchos de los que estáis aquí. Y me acuerdo perfectamente en esa fiesta de medicina que llevaba mi coche, evidentemente era el que curraba, no el que estudiaba, el que tenía la pasta de lo que curraba, y me la gastaba. Y en un piso de estos compartidos de los universitarios, pues imagínate, Sodoma y Gomera. No creo que haya ningún gomeriense o gomerano. Pero tuve una tentación. Me acuerdo que desinhibido por ciertas cosas. Tenía 18 años recién cumplido, me acuerdo que tenía carne. Y fíjate dónde quiero ir con esto. La sexualidad era un deseo para mí que nunca había podido llevar a culminar. Y me acuerdo que una chica, pues entramos y nos quedamos en el salón, cada uno en su habitación, y yo me acuerdo que me quedé con ella solas. Yo estaba desnudo. Pero en un momento donde estábamos los dos, y lo digo con todo el amor del mundo, me di cuenta de que no estaba respetando a esa mujer. Mira, llámalo como tú quieras, milagro, gracia, borrachera, como te dé la gana. Mis pensamientos entraron, se albergaron en mi corazón y yo estaba cometiendo un punto en el cual estaba fuera del orden, porque la sexualidad no estaba pensada para que yo pudiera dejar mis deseos, mi desenfreno, en satisfacer el deseo puntual de llevar a cabo un acto que no me correspondía en ese momento. ¿Sabes lo que ocurrió? Me caí literalmente de ese sofá, cama, al suelo. La chica se levantó, se fue llorando, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué? Dios me guardó de entender el ejemplo de mi papá y de mi mamá, de mis hermanos, de que fuera del matrimonio no hay disfrute, no hay deleite. Al día de hoy nunca he conocido fuera, hasta que me he casado con Ainchane, estar con ninguna mujer. Dios me ha guardado, he tenido los mismos deseos, las mismas atracciones, pero Dios me guardó. La idea del ojo derecho y la mano derecha en Mateo 5, 29 al 30 era que eran el mejor ojo y la mejor mano que tenía. Si leemos los versículos en Mateo 5, 29, para no alargarlo mucho, aunque los podéis proyectar, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo, y vuelve a hablar de, y echa de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y continúa diciendo, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que adultere. La idea del ojo derecho está hablando, ¿sabéis por qué habla del ojo derecho y de la mano derecha y siempre el derecho? Porque era la mejor parte, en aquel tiempo eran casi todos diestros, y era la mano que más se usaba, no la mano tonta, que puedes decir, esta no vale. No, la mano que más se usa, córtatela, arráncatela, quítatela. Písala, incluso escúpela. Jesús dice que incluso la mejor parte de ti es inútil en comparación con tu alma y si tu destino eterno, no hay nada más importante que mantener un corazón puro ante Dios. El tema y el punto es, ¿qué es más fácil? ¿Mantenerte con aquello que te está dejando llevar, con aquello que te está dejando caer, o mejor quitarlo? Hay una aplicación práctica de cortar. ¿Sabes cuál es? Puedes tomar muchas acciones. Dios nos apoya completamente limitando el uso de cosas importantes que nos harían tropezar. Córtalo. ¿Tu ojo derecho cuál es? ¿Tu televisión? Coge y regálala. O véndela en Gualapó. Sácale unos durillos. Internet. ¿Tienes un problema con internet? Corta. Menos 33 euros al mes. Perfecto. ¿Qué es tu problema? ¿Redes sociales? ¿Netflix? A mí no, que no lo tengo. Bueno, se me acaba ahora el mes gratis. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te está llevando a ser tu ojo derecho, tu tropiezo para continuar? ¿Sabes? Poniendo límites en tu vida evitarás caer. Busca un líder, habla con tu pastor, habla con los líderes, con tu consejero. Pídele consejo, ábrete, no te cierres en ti mismo. No vas a ir a buen puerto. ¿Sabes? Alejándote de la lujuria, reseteándote los pensamientos, limpiándote hacia la realidad de tu propia vida, vas a entender que tu corazón quiere estar limpio. Se mete otra vez en la pureza del reino, buscar exaltar y preservar el matrimonio bíblico como la imagen del amor del pacto del Evangelio. Y aquí es donde entra un punto. Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mira, para mí esto no es plato de buen gusto, pero yo te puedo decir una cosa. Vivimos en una nación, no sé si se pueden proyectar una de las imágenes acerca del divorcio. Mira, esta estadística está sacada del Ministerio de Justicia y esta imagen nos está diciendo número de divorcios en el año 2017. Fíjate, en el año 2006 el número de matrimonios rotos, divorcios. En el año 2017, ¿sabes? El 61% de los matrimonios que se llevan a cabo en España se divorcian. Este es nuestro país. Estamos hablando de cultura y reino. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? Esto no es una cifra que yo me he inventado, ni es algo que yo he puesto, ni que ha coincidido. Es simplemente la realidad en el país en el que vivimos, en la sociedad en la que estamos. Divorcio nunca fue el diseño, el plan, la intención de Dios. El divorcio fue infelizmente permitido por Dios. ¿Sabéis por qué? Debido a los corazones duros de su pueblo el uno con el otro. Específicamente, aquellos que fallaron, desprotegieron y no cuidaron a sus esposas. Los deseos pecaminosos fue lo que llevó a ese plan. El divorcio es la desviación original del matrimonio bíblico que rompe el tejido básico de las familias. Nosotros, el cuerpo que hemos hablado antes, somos los que debemos de preservar, exaltar el matrimonio como una imagen del Evangelio. Pero hoy en día el divorcio es tan normal, tan permitido, tan accesible, tan normal. Hoy sí y mañana no. Rompemos papeles. Hoy sí, quizás con la siguiente pueda funcionar. Los índices de divorcio, ¿sabéis por qué han bajado? Por falta de recurso económico. ¡Ja! ¡Wow! Dios mamón, hasta el dinero revienta el matrimonio. ¿De qué forma? Si tengo, lo ejecuto, lo llevo. Si no tengo, espero, ya vendrá. El matrimonio es mucho más sagrado de lo que entendemos. Y el divorcio es mucho más devastador de lo que quisiéramos imaginar. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El divorcio no solo devasta, desgasta, rompe, revienta al hombre y a la mujer. Devasta, revienta a los hijos, devasta, revienta a la familia alrededor y devasta y revienta al cuerpo de Cristo, a lo que tú y yo estamos llamados a predicar. Se mete de una forma atroz, incluso dividiendo iglesias por si es o no es, por si puede ser o no será. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está hablando de Cristo y de la iglesia. Este es un misterio tan profundo, pero que está hablando de Cristo y de la iglesia. Como hablábamos al principio, cuando un matrimonio se rompe afecta a ellos dos, afecta a toda la familia, afecta a todos, como decía. Pero si formas parte de un cuerpo donde habita el Espíritu Santo, aférrate a lo que hemos dicho. ¿Cómo podemos brillar la pureza? ¿Cómo podemos olvidar, dejar atrás lo que me está vendiendo la sociedad de hoy en día? Primero, protegiéndote de las ideas debilitadoras hacia el matrimonio. El matrimonio hoy en día, el matrimonio bíblico, porque hoy en día matrimonio, hago este paréntesis, el matrimonio de Dios, el que esté instituido por hombre y por mujer, como dice la palabra, no lo dice Ismael, es en el cual yo me baso y en el cual yo comparto. Los valores y prácticas sexuales tradicionales, comprometiéndote con intención de compromiso. Pero sabes, el mundo está intentando de que los matrimonios sean de una forma normal. Si puedes estar con más, es válido. Si puedes pasártelo bien con otra persona, si hay una aceptación por la pareja, si no hay un problema. Me acuerdo que compartía el coche con un compañero mientras estábamos en uno de mis trabajos de comercial, y durante el tiempo que estuve, que tenía que ir en su coche, yo creo que veía más faldas que semáforos o señales. No dejaba una falda libre, casado. El problema es que hoy en día es tan natural, se vende a la mujer como un objeto y al hombre como un poseedor de ese objeto, cuando en realidad Dios está hablando de Cristo y la iglesia. Honrando a Dios con nuestros cuerpos en el siglo I de Corinto hacían lo mismo, que era una cultura basada en sexo, donde había permisibilidad en todo. Daba igual, dioses, diosas, mercadeo, la cultura romana se metió por decadencia, Pero hay un punto que quiero hacer aquí. Dios estaba salvando personas, transformando vidas. Hoy en día, en esencia, Dios está haciendo cultura y reino de una forma que queremos traer la pureza. Pero no la pureza que yo creo, sino la pureza que es la del Espíritu Santo, la que es la de la palabra de Dios, la que va a limpiar, la que va a traer la verdad a esas personas. En medio de tanta oscuridad, ¿sabes? Hay personas que nos levantamos en el 2018 y decimos, hasta aquí nos hemos plantado. Queremos traer la verdad. Queremos traer el principio de Dios. Los paganos que querían hacer, la gente de hoy en día que no conoce a Cristo, que no tiene, ¿qué quieren hacer? Tener sexo, dormir, hacer ejercicio, tener un trabajo. Lo dan por igualdad. Pero el apóstol Pablo le recordó que la naturaleza sagrada de la sexualidad es la idea del sexo dentro del matrimonio. ¿Sabes? El impulso biológico en esta sociedad es lo que está hundiendo en perversiones sexuales. Nos bombardean con aluvión de propaganda, no sé, moda, vestidos, series, revista del corazón, programas. Las relaciones están siendo reemplazadas por auténticas perversiones. Voy a acabar con esto. Primera de Corintios 6:24. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, honra a Dios con tu cuerpo. Yo no sé en esta mañana qué puedes ver. No sé si estás casado o no estás casado. No sé cuál es tu situación ahora. Lo que yo te puedo decir es que la cultura en la que estamos viviendo se está alejando cada vez más de Dios. Se está desviando del principio y del plan de Dios acerca del matrimonio bíblico. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Vamos a dejarnos llevar por lo que más felices nos hace? ¿O estamos llamados a huir de toda inmoralidad sexual? Yo en esta mañana os voy a pedir que nos pongamos de pie. Y quería de alguna forma decir que Dios está hablando a personas como tú y como yo a que debemos de ser punta de lanza. Que debemos de llevar el reino de Dios de una forma natural. No hagas aspavientos, no caigas en contiendas. Pero te digo una cosa, mira, yo te lo digo de corazón. No permitas, no escuches. Si te incomoda, dile, mira, esto no me apetece. Si ves algo que no te, que te puede hacer caer, córtalo, apaga la tele. Si ves que estás haciendo cosas con esa persona que te pueden llevar a más, páralo. Dios quiere aguas cristalinas en tu corazón. Dios quiere matrimonios limpios y saneados, alineados con el plan y el propósito de Dios. Esa es la cultura del reino que Esencia quiere transmitir. Como comunidad, en una jarra donde está el Espíritu Santo, que es ese agua, hay diferentes bolitas que somos tú y yo. Mi pregunta es, ¿cómo estás tú en esta mañana? ¿Sabes? No solo va a afectar a tu familia, va a afectar al cuerpo de Cristo.